Прослушайте текст и скажите, почему Золушка не поехала на бал. La Cenicienta. Hubo una vez una joven muy bella que no tenía padres, sino madrastra, una viuda con dos hijas. Era ella quien hacía los trabajos más duros de la casa, y como sus vestidos estaban siempre tan manchados de ceniza, todos la llamaban Cenicienta. Un día el rey de aquel país anunció que iba a dar una gran fiesta a la que invitaba a todas las jóvenes casaderas del reino. «Tú, Cenicienta, no irás», dijo la madrastra. «Te quedarás en casa preparando la cena para nosotros». Llegó el día del baile, y Cenicienta, apesadumbrada, vio partir a sus hermanastras hacia el palacio real. Cuando se encontró sola, no pudo reprimir sus sollozos. «¿Por qué seré tan desgraciada?», exclamó. De pronto, se le apareció su hada madrina. «No te preocupes», exclamó el hada. «Tú también podrás ir al baile, pero con una condición. Tendrás que regresar sin falta antes de las 12 de la noche». Y tocándola con su varita mágica, la transformó en una maravillosa joven.